Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 de la mañana, tenemos 15,4 grados de temperatura según marca la estación meteorológica de Teleelch y les damos la bienvenida a la Glorieta de este miércoles 7 de abril. Segundo día de vacunación con AstraZeneca a menores de 65 años, sin incidentes y sin colas, con una organización perfecta, como ocurrió con el profesorado. Ayer comenzó la vacunación masiva de la población menor de 65 años en Elche. Pero en otro lugar diferente se está vacunando, en el Polideportivo El Toscar, porque en el Esperanza Lag el Ayuntamiento tiene previsto realizar obras para cambiar el parque durante estas fechas. Y en cuanto a IFA, la vacunación se producirá en estas instalaciones cuando Sanidad duplique el número de dosis que se deben administrar en un día, según nos confirmó ayer aquí en este mismo programa el concejal de Seguridad. Y hay optimismo en la Comunidad Valenciana porque el presidente Ximo Puig anunció ayer mismo la llegada de 2 millones de dosis de la nueva vacuna Janssen entre el mes de abril y septiembre. Y al ser de una sola dosis, eso supone que 2 millones de valencianos estarán vacunados, lo que se avanzará en este proceso en el que ya se ha inmunizado en Elche al personal esencial y a nuestros mayores. Esta semana está previsto acabar de vacunar a los de 80 años y comenzar a llamar a los de 70 para recibir esa primera dosis de Pfizer en sus centros de salud. Elche sigue teniendo una tasa de incidencia muy baja, alejada de la zona de riesgo. Ayer, en la actualización de los datos por municipios, se sitúa en 25 casos por cada 100.000 habitantes. Pero no todo son buenas noticias hoy. El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto ya sus cartas sobre la mesa y ha anunciado su intención de seguir recortando el trasvase Tajo Segura. Hemos perdido la votación del Consejo Nacional del Agua y eso significa que este año no tendremos más cantidad de agua. Más trasvases de 38 hectómetros cúbicos se recortan a 27 y ya veremos qué pasa con el incremento del caudal ecológico que se contempla en el nuevo plan hidrológico que se aprobará este año. En unos minutos hablaremos de ello con los portavoces de los regantes y en nuestra tertulia de hoy también, que contaremos como invitados con Joan Antoni Oltra y Juan Antonio Marín, abordaremos este y otros asuntos. Sobre las 10 de la mañana continuaremos con las entrevistas a los portavoces políticos con motivo de la celebración de ese pleno ordinario del mes de marzo y entrevistaremos a Eva Crisol de Ciudadanos. Y acabaremos la glorieta con la secretaria de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, para valorar los datos del paro de marzo que han reflejado esa reapertura de la hostelería y de otros negocios al haberse registrado un descenso del desempleo. Hoy, 7 de abril, es el Día Mundial de la Salud y hubo una vez en Argentina una cantautora, poetisa, dramaturga, compositora, María Elena Walsh, que nos dejó esta bella canción de la vacuna. ¿La recuerdan? Había una vez un brujito que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna. Con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó y la vaca se enmudeció. Pero entonces llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Los chicos eran muy burros todos en Gulubú, se olvidaban la lección o sufrían de sarampión. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Ha sido el brujito Elú, uno y único en Gulubú, que lloró, pateó y mordió cuando el médico lo pinchó. Y después se marchó el doctor manejando el cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? No. Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Se curaron. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Fa un any, la nostra vida va canviar per complet. No obstant això, cada dia estem més prop de superar aquesta pandèmia junts, si tots col·laborem. No convertisques aquesta Setmana Santa en una penitència. Usa correctament la mascareta, sense excuses, amb responsabilitat. És un missatge de l'Associació d'Hostaleria d'Elx, Regidoria de Comerç, Policia Local, Ajuntament d'Elx. ¿Montañas de chocolate? ¿Valles de caramelo? ¿Lluvia de tortitas? No es un sueño. Son los Desert Oasis Points que puedes visitar hasta el 12 de abril en el Centro Comercial Lalju. Además, con regalos directos de exquisitos postres gratis en nuestros restaurantes. Próxima parada, Lalju Destino Oasis. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9:08 de la mañana y retomamos esa noticia que dábamos a conocer, y es que los regantes del Segura han perdido la votación en el Consejo Nacional del Agua. El Gobierno central quiere cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura y lo ha conseguido de momento, al ganar esa primera votación en el seno, como decimos, de este Consejo Nacional del Agua. A pesar de los apoyos obtenidos de los gobiernos autonómicos y ayuntamientos valencianos, como el de Elche, así como de las diputaciones, nuestros regantes no han conseguido los apoyos suficientes para evitar recortar los envíos de agua del Tajo al Segura. Así que este año, de los 38 hectómetros cúbicos, pasaremos a recibir 27. Pues queremos saber cuándo va a ocurrir, las previsiones y, sobre todo, la valoración que realiza el portavoz de la Comisión Técnica de la Mesa Provincial del Agua, Ángel Urbina. Muy buenos días, Ángel. Buenos días. ¿Es una primera votación la que se ha perdido? ¿Hay más? Sí, vamos a ver. Los votos del Consejo Nacional del Agua creo que son alrededor de la última reforma, 96 o por ahí. Entonces, esto es la votación de los informes que se pidieron por escrito, de los cuales creo que se han emitido 78 por ahí, de los cuales efectivamente, como la mayoría son de los funcionarios públicos y de los órganos institucionales del gobierno y de las autonomías, pues nosotros simplemente hemos tenido, que no es poco y que es de agradecer y que tiene un gran valor, los votos de la comunidad valenciana, la comunidad murciana y andaluza, y así como el 100% de los regantes nacionales. Aún así, solo hemos sumado 15 votos. Pero ha habido 18 en blanco y sí, ha habido 45 a favor de los órganos de gobierno. Ahora bien, esto es una valoración de la primera. Ahora tienen que estudiar las alegaciones que ha habido de distintos sitios, uno, por ejemplo, el Ayuntamiento de Elche y las Cortes Valencianas, etcétera, etcétera, para valorar este informe. Pero vamos, esto está hecho. Esto es un informe del Consejo de Estado, que, o sea, del Consejo Local del Agua, y luego el Ministerio lo hará efectivo cuando quiera. ¿Cuándo creo que lo va a hacer? Pues ahora no, porque va a estar la cosa muy caliente. Esto es lo que hace que la sociedad y los regantes tengamos que actuar, con lo cual yo calculo que este verano empezarán a recortar, que si hay alguno de 38, que igual ya no hay, pues mandarán 27. Pero bueno, esto es una primera batalla que hemos perdido, pero que este estudio tendrá que volverse a hacer cuando se apruebe el plan hidrológico del Tajo, que es lo que es peligroso. Ahora viene la siguiente fase, que es a partir del 2 de mayo, que a partir de ahí pueden publicarse, digamos, el borrador del plan hidrológico del Tajo, que donde ya se rumorea que van a venir el incremento fuerte por motivos políticos del caudal ecológico, que eso es ya la puntilla para los trasvases del Tajo Segura de agua para regadío y abastecimiento. Esos 45 votos en contra son muchos. ¿De dónde vienen? Pues hombre, pues viene, vota todo el ministerio, directores generales, subdirectores generales, ministra de transporte. Yo he estado en nuestras votaciones y sé, es el Consejo Nacional del Agua, además con la reforma que hizo este gobierno en el mes de enero de este año, es imposible. O sea, pero bueno, nosotros sabíamos que los votos estaban contados. Y aparte, no quiero, digamos, ya decir, pero ha sido muy sospechoso la votación, porque tenía que haber sido en 4 días y no a 8, con lo cual yo creo que han forzado muchos votos, creo que sí. Pero ahora viene que nosotros hemos pedido, yo pido desde aquí, que a nivel institucional la presidencia de Ita Valenciana, la de Murcia y la de Andalucía, que les recuerdo son el 40% del territorio nacional, de la población nacional, se planten ante el ministerio, ante el gobierno de la nación, y que planteen que esto es un conflicto social importante. Los regantes no vamos a saltar, por supuesto, nos conocen, no vamos a estar tranquilos, vamos a manifestarnos, vamos a demostrar técnicamente que es una chapuza lo que están haciendo, y eso es triste, de que en plena pandemia, en plena situación de que se sigue muriendo personas todos los días, un gobierno de la nación haga este agravio a gente humilde como son los regantes del Levante español. No tiene nombre la vergüenza que estamos sintiendo ante todos los ciudadanos, que encima tenemos nuestras instalaciones de goteo hipotecadas para 50 años. ¿Qué hacemos cuando no venga agua? Es un agravio que, bueno, esto va a acabar en los tribunales, va a acabar en Europa y va a acabar donde haga falta. Por eso yo pido sensación y colaboración y empatía a los ciudadanos de esta región, que es una pelea muy dura y además sin ningún motivo, porque el memorándum dejó muy claro cuándo se traspasa agua, cuándo no se traspasa, y hay una cosa que además ayer mismo la ministra Glasus lo recordó: los embalses de Entrepeñas y Buendía se hicieron para poder trasvasar agua al Levante español. Ayer la ministra habló, pero las declaraciones han levantado ampollas porque dio los resultados de esta votación, pero dijo que va más allá, que el incremento del caudal ecológico se debe hacer, claro, y es necesario. ¿Lo dijo? Claro, sí, lo dijo. Sí, es la ruta que tienen ellos desde tiempo de las bodas. es la ruta. Porque además, y lo vuelvo a decir, el cordel ecológico de los ríos está garantizado. Está garantizado. El Tajo tiene garantizado 6 metros cúbicos por segundo, como mínimo. Ahora están pasando, actualmente ahora 9 metros, como mínimo desde hace toda vida. Porque ahí había una central eléctrica que tenía que refrigerar y era ese caudal. El cauce del río está ahí. Y luego llega Aranjuez y entran 40-45 de Guadarrama que tienen que depurar. El problema no es eso, el problema es que políticamente Castilla-La Mancha quiere vaciar los embalses para que no venga agua al trasvase. Y eso es ser insolidario. Porque el agua es de todos los españoles. De todos los españoles. Y cubriendo sus necesidades y bien cubiertas y teniendo encima la reserva 400 hectómetros cúbicos como mínimo, que es el consumo de 2 años para Castilla-La Mancha, pues no tiene por qué negarse nadie para poder traspasar agua aquí. No sé qué mal hacemos nosotros a nadie, no sé qué mal. En fin, España está en situación complicada, las comunidades mandan más que nada, el sentimiento nacional se ha perdido, y bueno, nosotros pues lucharemos con nuestras armas para defender las inversiones que hemos hecho y poder pensar en un futuro, que lo tenemos complicado, para ver qué empresario o qué regante se va a modernizar, va a pensar qué plantaciones, si ve la inseguridad del elemento principal que es el agua. Pues también tenemos agua garantizada, lo que ha llovido, lo que hemos embalsado y la buena gestión que hacemos, pero si empezamos así, veremos a ver el año 2022. Pues usted ha dejado un titular, Ángel. ¿Hay fuerzas, hay ánimos para seguir luchando con el alma contra esta injusticia? Sí, sí, hay alma, ganas. Estos días se reunirá el Círculo del Agua, que es la organización que agrupa todas las regantes y organizaciones empresariales de Valencia, Murcia y Alicante. Y ahí estaremos tratando de marcar la hoja de ruta que tenemos que decidir antes de hacer nada. Pero vuelvo a insistir, yo debido a esto otras situaciones, me acuerdo cuando me memorando desde el año 2010, ahora toca a las instituciones que nos tienen que defender, que es la Generalitat Valenciana, la Comunidad de Murcia y Andalucía. El balón está en el tejado de Ximo Puig, del señor Moreno en Andalucía y López Mira en Murcia. Son los tres presidentes que tienen que defender su territorio. Pero ya. Pues lo dejamos ahí. Una llamada de auxilio de los regantes a nuestros representantes políticos. Gracias, Ángel Urbina, portavoz de la Mesa Provincial del Agua. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. ¿Qué haces cuando alguien te gusta? A. Sales corriendo. B. ¿Te lanzas? Si algo te gusta, ve a por ello. Lánzate ahora por el Skoda Kamiq, el subcompacto de Skoda. Desde solo 15.200 euros con 4 años de mantenimiento incluidos. Skoda Kamiq. Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Bank hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. El desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán,

Hola, ¿qué hay? Buenos días. Y hablamos también del presidente del Instituto Ciudad Idea Elche, Juan Antonio Marín. Buenos días, Juan Antonio. Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bien, a Juan Antonio lo tenemos en el estudio, a Joan Antoni Oltra de forma telemática y acabamos de entrevistar a Ángel Urbina, portavoz de Los Regantes, de la Mesa Provincial del Agua, y ha acabado su entrevista pues diciendo poco más o menos que es una vergüenza que el Ministerio cambie las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura en plena pandemia. Lo ha conseguido y ha ganado la primera votación y ha apelado pues, a los presidentes de los gobiernos autonómicos, Murcia, Andalucía y Valencia, a que defiendan a los regantes del Segura. Joan Antoni Oltra, su partido político siempre ha sido antitrasvasista, pero en esto del trasvase Tajo Segura, ¿no hay duda en que hay que defenderlo? Bueno, el tema es mucho más complejo, ¿no? El tema además viene desde hace años. No es que se trate de que este cambio en la normativa se hace en plena pandemia. Los cambios en la normativa se vienen haciendo casi desde sus orígenes. Téngase en cuenta que el trasvase Tajo Segura se construyó ya sobredimensionado, ¿no? Nunca ha aportado las aguas que en principio se prevía que podían aportar. O sea, es una obra que probablemente hoy ya no se podría hacer, ¿no? Y los cambios sobre la normativa se han ido haciendo en todo este tiempo porque la situación del agua en España ha ido a peor y seguramente seguirá yendo a peor durante bastante tiempo, ¿no? Las consecuencias del cambio climático se dejan ver claramente en la política de trasvases en España y en otros países, ¿no? Y a eso nosotros, que estamos en una zona que recibimos esa agua, tenemos también que pensar en la gente que está en la zona que tiene que ceder esa agua, ¿no? Que es lo que a veces no pensamos. O sea, no podemos seguir creciendo a nivel de puesta en regadío de nuevas zonas de manera infinita, como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? O sea, en su momento, con los caudales que habían, pues igual se tenía suficiente. Pero claro, hemos puesto en regadío miles de hectáreas, tanto aquí, ya no digo solamente la provincia de Alicante, que también, pero especialmente en Murcia, incluso en Almería, ¿no? Que han sido de secano toda la vida, ¿no? Dicen, no, es que esto con agua, se pone en uso, se pone en cultivo. Claro, pero esa agua habrá que ver si es posible disponer de ella de manera ilimitada durante toda la vida, ¿no? Y luego, otra circunstancia también es que, claro, en esto es una decisión política, pero también es curioso que los políticos, depende de la zona en la que estén, o sea, los políticos aquí en nuestra zona, todo el mundo reclama el trasvase, que es lo más cómodo y con lo que queda mejor de cara a posibles votantes. Pero estos mismos partidos, cuando hablamos en Castilla-La Mancha, o incluso en Madrid, en otros sitios, están en contra de esos trasvases, ¿no? O sea, que hay un doble juego en el tema del agua, ¿no? Y es un tema muy delicado. Yo creo que ahora mismo, o sea, con la normativa que hay que cumplirla, o sea, si ahora tocan determinados trasvases, eso hay que hacerlo, pero el Ministerio, lógicamente, también tiene la posibilidad de ir cambiando eso sobre la marcha. Es curioso que en ese Consejo Nacional del Agua ha habido una votación y, bueno, han habido, creo que recordar, 45 a favor del cambio, 15 en contra y 18 abstenciones, ¿no? O sea, es una cantidad de votación importante, ¿no? Y yo creo que este tema merece una reflexión bastante seria por parte de todos, ¿no? O sea, el trabajo tiene que seguir funcionando con la normativa actual, pero no podemos pensar que esto es algo eterno y que vamos a tener agua disponible toda la vida, pongamos en regadío las hectáreas que pongamos. Juan Antonio. Sí, bueno, buenos días en primer lugar. Y evidentemente, mira, voy a empezar por lo último que dice mi amigo y compañero Oltra. Evidentemente estas son decisiones políticas. La última siempre es la decisión política. Pero como estamos tan acostumbrados, y él yo creo que lo ha subrayado de alguna manera muy bien, ¿no? Estamos tan acostumbrados a que nos enfrenten. O sea, y ¿por qué digo que lo ha subrayado muy bien? Porque depende de dónde estén, están diciendo los mismos políticos cosas distintas. Si están en la Comunidad Valenciana o en Murcia, dicen unas cosas, sin entrar en valoraciones específicas de los partidos, pero si están en otra, dicen otras. Con lo cual, esto me lleva a la conclusión que siempre nosotros llegamos desde la sociedad civil, de que debe haber, no, la decisión evidentemente al final es política, pero yo creo que esos grupos de expertos que cada vez deben de tener mayor valor, esos grupos de participación de gente que sepa de lo que estamos hablando y de que evidentemente las situaciones como el trasvase, que son ya vienen de largo y de muy antiguo, pues que tomen las decisiones o que se empiece a valorar y a cuestionar los planteamientos desde un punto de vista muchísimo más técnico y civil, ¿vale? Eso no quiere decir que al final, evidentemente, la decisión la tenga que tomar el político, pero es que ya está bien, y en esto yo ya sabéis que soy muy reivindicativo con la sociedad civil más que con la política, ¿no? Por eso me vinculo mucho más a la sociedad civil. Ya está bien de que nos enfrente, si trabase sí o no, si lo que queremos es una solución. Lo que hay que intentar es buscar llegar a esa solución. No hacer que ahora hay una situación, nos quedamos sin la posibilidad de tener agua para riego. Yo me tengo que sumar, evidentemente, a lo que dice Ángel Urbina y a todo al sistema que depende, a toda la gente que depende de este trasvase, a que esto se haga. Pero que mientras tanto, en vez de enfrentarnos, que a lo que están muy acostumbrados nuestros políticos, busquen soluciones. Que para eso están. No están solamente para tomar decisiones, están también para buscar soluciones. Y yo creo que, evidentemente, las normativas están para cumplirse. Es normal que con el paso del tiempo haya las circunstancias cambien. Pero, evidentemente, si no tenemos alternativa, porque ahora, ¿qué hacemos? Es la pregunta. ¿Qué hace toda esta gente? Está sin resolver esa pregunta. Y la pregunta, Joan Antoni, has dicho que es un tema muy complejo, pero conforme está siguiendo el Ministerio su hoja de ruta, ahora cambia las reglas de explotación del trasvase y dentro de nada aprobará un plan hidrológico con un incremento del caudal ecológico, ¿va a haber futuro para esta infraestructura que dicen que nos trae la vida en el eslogan que el Sindicato Central de Regantes acaba de difundir en su campaña de defensa del trasvase en este 42 aniversario, en su 42 aniversario, Oltra? Bueno, el Sindicato Central de Regantes es una de las partes interesadas en el tema. O sea, tiene, por lo tanto, una visión legítima, pero es una visión de parte, ¿no? Tengamos en cuenta que el problema no es solamente la disponibilidad del agua, sino también, o sea, ¿qué se está haciendo con esa agua? O sea, posiblemente el tema de la agricultura, como la hemos conocido, igual tendrá que replantearse. O sea, insisto, no se podrá seguir creciendo de manera descontrolada como se ha hecho en el tema del regadío. Si es que aquí mismo te vas por la autovía hacia Murcia y te encuentras, o sea, lo que eran sierras, digamos, más o menos abandonadas toda la vida y están plantadas de cítricos, hay miles de hectáreas así, ¿no? Eso requiere un agua que no ha existido nunca. Y ahora, claro, ahora se dice, oiga, yo he plantado esto, quiero agua. Bueno, que querrá agua si hay, pero si no hay, o sea, y además barata encima, ¿no? O sea, este tipo de cosas es que también hay que planteárselas. Al igual que, por ejemplo, determinados cultivos que todos sabemos que se han estado haciendo y que resulta que muchas veces lo que se han hecho es para cobrar subvenciones de la Unión Europea. Todos hemos conocido las polémicas sobre el girasol, por ejemplo, ¿no? Que se plantaba, se cobraba y luego se abandonaba el cultivo, ¿no? Y todo eso había que regarlo. Los consumos disparados de agua que se están dando. O sea, es toda una problemática mucho más profunda y a la que deberíamos de entrar también a debatir sobre cuál es el futuro de la agricultura de la manera que se ha estado haciendo, ¿no? Y, por supuesto, el trabajo de Tajo Segura yo creo que va a existir siempre. Lo que probablemente haya que ir aplicando sean medidas, digamos, de ahorro, de mayor depuración. Tengamos en cuenta que en el País Valenciano, por ejemplo, estamos tirando al mar, agua depurada, que nos hemos gastado los euros en depurar esa agua, mejor o peor, y la estamos luego tirando al mar. Y resulta que estamos tirando al mar más, mucho más, de lo que puede venir en cualquier trasvase del Tajo durante todo el año. Y nadie dice nada. O sea, me parece, o sea, eso sí que me parece vergonzoso, ¿no? O sea, que estemos reclamando agua a unos sitios que a veces tienen mucha escasez de ella, como puede ser Castilla-La Mancha, y que ellos allí vean que nosotros, 100, 200, 300 y pico hectómetros cúbicos de agua depurada se tiran directamente al mar. Aquí vemos ejemplos cada 2x3, en Alicante, en Santa Pola, con problemas de contaminación de aguas porque, bueno, pues se está echando de aquella manera, ¿no? Habrá que, incluso en Elche tenemos problemas de que esa agua no siempre tiene las mejores condiciones, y no la quiere nadie, y hay que echarla al río para que vaya a saber dónde. Pues habrá que depurar todas las aguas y bien, para poder reaprovecharlas. Hagamos también nosotros nuestros deberes antes de exigir a los de fuera que nos tienen que dar por obligación lo que nosotros pidamos. Son cuestiones todas estas de un debate que yo creo que es mucho más amplio de lo que se quiere reducir a que yo necesito agua y tráigamela a usted de donde sea. Un debate además muy polémico porque, Marín, ¿nuestros agricultores han hecho los deberes? Claro, no solamente, yo creo, no sé si es una cuestión exclusivamente de que hagan los deberes los agricultores. Evidentemente el agua, no sé, tampoco el debate de la desaladora como tal sabemos si es muy ecológico, ¿no? Pues precisamente requiere de un impulso energético, como todos bien sabemos, que es muy contaminante, ¿no? Entonces, por eso digo que el debate tiene que ser mucho más sosegado, muchísimo más tranquilo y profesional. Fundamentalmente yo lo que reclamo, o me gustaría, en este y en otros temas, evidentemente, es que fuera profesional. Que todas las partes, evidentemente, buscaran las posibilidades porque es indudable hoy, si hablas con la gente que viene al campo de Elche, no en las pedanías, pero sí bueno, en algunas también, el agua que le llega pues está, no es de muchísima calidad, que digamos. Y entonces ya no solamente estamos hablando de un sistema de riego, estamos de la calidad de vida de las personas que viven allí, que tienen que buscar elementos alternativos. Por eso digo, no es exclusivamente un debate que se tuviera que estar estableciendo con los agricultores, que también, que son parte afectada, sino con todo el mundo, ¿no? Porque tú hablas con la gente que vive allí y sabes que el agua lleva muchísima cal, corrompe las cañerías, la gente tiene que buscarse otros elementos. En fin, yo creo que es un debate que nunca se ha tomado en serio, que no se han visto todas las posibilidades y todas las opciones como se tenían que haber planteado. Y ahora estamos en esa situación, pero vuelvo otra vez a la primera premisa. No hay que olvidar lo urgente y lo importante. Ahora lo urgente es cuáles van a ser las consecuencias de esta anulación del trasvase, de la no llegada de agua, y luego a partir de ahí seguir abordando los temas importantes, que son los que estamos hablando, ¿no? Y buscar las soluciones. Esto es algo que lleva varios siglos en España debatiéndose, ¿no? No es nuevo tampoco, ¿eh? Hay y no lo solucionamos, ¿no? Pasa pues, como con la educación, ahí estamos. 35 años, 8 sistemas educativos. Pues hay un debate que no queremos que se prolongue en el tiempo porque es importante y es el debate sobre la nueva ley del Palmeral, sobre el futuro del Palmeral, patrimonio de la humanidad. Han comenzado las sesiones, no sé si la habéis podido seguir. Yo sé que Marín sí, porque su institución a la que representa, él es presidente del Instituto Ciudad Idea Elche, pues ha sido uno de los ponentes en su institución en esa sesión plenaria de dentro de la Comisión Parlamentaria de Educación y Cultura que se ha llevado a cabo en Les Corts Valencianes. Creo que las sesiones con la participación de las entidades sociales ha terminado y ahora empieza ese debate político. Correcto. Bien, pues quería que me hicierais una valoración, Joan Antonio Oltra. Las voces sociales de esta ciudad han hablado y quieren y han dejado, ahí sí hay un debate, porque hay dos planteamientos, o cerrar los huertos a todo tipo de usos económicos y dejar solo el agrícola, o compatibilizar el agrícola con hoteles y otro tipo de usos económicos. ¿Cómo has vivido este debate, Joan Antonio? ¿Si lo has seguido? Sí, claro que lo he seguido. Vamos a ver. Hombre, yo creo que una primera consecuencia de este debate es que se ha podido comprobar el gran error por parte del Ayuntamiento y por parte de la Consellería de no haber promovido un debate público importante en su día sobre cómo estaba el Palmeral, qué necesidades tenía y qué perspectivas de solución se le podía dar, ¿no? Se ha preparado una ley, aquí un borrador de una ley, pues seguramente entre cuatro, sin contar con nadie prácticamente, o sea, ni con palmereros, ni con sociedad civil, propietarios de huertos, etcétera, etcétera. O sea, algunas personas decidieron que esa normativa que ellos, digamos, impulsaban era la que se debía de aprobar, ¿no? Y cuando la presentó el conseller Marsá en el ayuntamiento en junio de 2017, hasta hubo gente que dijo que era magnífica y que aquello pues era lo que Elche necesitaba. Aquello fue una aberración, porque un proyecto tan mal preparado, pues hubo que corregirlo sobre la marcha. Llevamos 4 años ya, con ese famoso borrador dando vueltas por ahí, ¿no? Y se ha modificado porque, bueno, colectivos conservacionistas han alegado para que se mejorara y se ha tenido que mejorar, pero todavía quedan algunas cuestiones importantes. Yo comparto la visión de que los huertos de palmeras, especialmente aquellos que la UNESCO declaró como protegibles, son huertos que deben de conservarse con sus características intactas. O sea, huertos transformados en otras cosas ya tenemos muchos en Elche. Los huertos, una vez se deja seguir edificando en ellos, todos, y se puede comprobar, pasan a ser una cosa muy bonita, pero no es un huerto de palmeras. Será un parque, será un centro de ocio, será un colegio, será lo que quieras, en el cual hay unas cuantas palmeras. Pero lo que es el huerto tradicional, que en su día motivó que la UNESCO declarara Patrimonio de la Humanidad, ha desaparecido. Véase cómo están los huertos aquí en Elche, que tienen un chalet, que tienen un colegio salesianos, por ejemplo, o que tienen un centro de salud, o que tienen tal. Sí, ahí tienen unas cuantas palmeras, pero eso ni mantiene la estructura tradicional del huerto. Las palmeras se han reducido, se han sustituido por otro tipo de arbolado, probablemente más bonito, pero que no son palmeras. Si vamos a eso, pues no pasa nada, renunciamos al título de Patrimonio de la Humanidad y sigamos haciendo lo que siempre se ha hecho. Yo creo que hay que darse cuenta que si estamos defendiendo que somos Patrimonio de la Humanidad, lo somos por unas características que son distintas a lo que hasta ahora ha habido. Pues esta es una de las visiones que se ha visto en el debate y la otra es la que propusisteis vosotros, San Antonio Marín. Alguna más, ¿no? Alguna persona más y alguna entidad más también, no somos los únicos. Nosotros no estábamos diciendo, ni hemos dicho nunca, creo que tuviste una entrevista con Manuel Romero, que es el que participó en el debate de la Consejería de Cultura, no estamos diciendo cuáles son los usos. Lo que estamos pidiendo es que haya un debate de usos, que no se ha producido en esta ciudad. Evidentemente, yo vuelvo a remarcar que esta ley, que en primer lugar me gusta que exista una ley, nos gusta que exista una ley, con lo cual que se proteja el palmeral es una prioridad, porque yo creo que es parte de la esencia de nuestra ciudad, ¿no? Y eso no lo podemos obviar, ¿no? Elche sin las palmeras no se puede entender y es un conjunto que tiene que valorarse como tal, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI y cuando el palmeral existe y se habla de cuestiones, yo creo que lo hemos intentado reflejar de algún modo, ¿no? Los sectores económicos evidentemente se dividen en tres y el primario, que es la agricultura y la ganadería, es un sistema económico, que es por el cual el palmeral se hizo. No era una cuestión estética exclusivamente. El palmeral no surge de la nada. El palmeral se pone de una manera concreta para darle un uso, que era, por un lado, el agrícola, porque en ese momento no había otro, evidentemente. Si hubiese habido otro, pues seguramente no tendríamos el palmeral, tendríamos otra cosa, o sí, pero de otra manera. Evidentemente, lo único que estamos haciendo, que, oye, estamos en el siglo XXI, sabemos y conocemos, yo no estoy hablando de estructuras como las que ha citado Oltra, que tendríamos que saber qué van a ocurrir con todas ellas, y habrá que explicarlo, ¿no? Si no entendemos que hay que hacer un debate, vuelvo a lo mismo de antes, sosegado por profesionales, hay arquitectos ecológicos, proyectos urbanísticos que no tienen nada que ver con una fábrica, con un centro de salud o con un colegio, sino con eventos, por ejemplo, no estoy diciendo que se hagan, pero son montables o desmontables, que tienen que ver con el ocio, con el tiempo libre, con la cultura, etcétera, etcétera, y no dañan para nada, sino que lo que permitirían es mantener la cuestión más importante, que no se ha sacado aquí, es el tema de la financiación. Palmeral es inviable en este momento mantenerlo por parte del ayuntamiento, lo hemos dicho por activo y por pasivo. Pero ese es un tema que vamos a sacar dentro de... Sí, pero es que va ligado a lo otro, Ros. Si yo no tengo posibilidades de financiarlo y no tengo posibilidades de mantenerlo, ¿cómo voy a hacer todo lo demás? Es inviable, ¿no? Entonces yo creo que va ligado una cosa de la otra y no nos podemos obviar. Entonces, volvamos otra vez a un debate tranquilo, sosegado. Hablemos todas las partes. A mí la parte agrícola me parece interesantísima, ¿vale? Pero no deja de ser una situación económica. Nunca ha dejado a la agricultura de ser un sector económico. Siempre lo ha sido. Pero Marín está reclamando otro debate más sosegado. Pero es el que hemos tenido. ¿La ley del palmeral puede esperar más años a aprobarse, Oltra? ¿Me permites? Bueno. Bueno, un momento. Bueno, yo creo que no. O sea, tenemos una ley del año 86 que en su día, hombre, sirvió para bastante, ¿no? Porque recordemos que antes de esa ley, pues bueno, se daban situaciones, era raro el día que no te despertabas con una noticia en los medios de arranques masivos, incluso incendios en huertos deliberadamente. Bueno, todos recordamos aquella época, ¿no? O sea, la ley del palmeral del 86 introdujo mejoras importantes, lo que pasa es que se vieron las insuficiencias de inmediato, ¿no? Porque creó unos órganos de gestión que estaban en Valencia. O sea, una ley que afectaba a Elche solo, en toda España, y resulta que los órganos de gestión estaban en Valencia. Y encima no se reunían casi nunca. O sea, aquello fue un fracaso. Esta ley plantea otro tipo de mecanismos. O sea, los órganos de gestión son más cercanos, van a estar prácticamente en Elche, la capacidad de decisión licitana va a ser mucho más fuerte, pero sigue teniendo deficiencia. Una de ellas es el tema económico. O sea, una ley, evidentemente, que no prevé mecanismos de financiación, pues es una ley que nace coja. O sea, es cierto que el Ayuntamiento de Elche prácticamente es el que lleva el 90% de la casi el 100%, diría yo, porque la Generalitat Valenciana ha estado poniendo 10.000 euros al año, que da hasta vergüenza decirlo, excepto el año pasado y el otro, que llegó a 50.000. O sea, dice, bueno, y esto, si esto, bueno, es vergonzoso. O sea, hay que implicar económicamente a la Generalitat, igual que está haciendo, por ejemplo, con el Parque Nacional de la Albufera, que busca subvenciones y busca ayudas, pues que haga lo mismo con el Palmeral de Elche, que es patrimonio de la humanidad. Y lo mismo el gobierno del Estado debe de implicarse más en ayudas al tema del palmeral. Pero yo insisto, yo creo que lo que se ha salvado del palmeral debe evitarse cualquier modificación en su estructura. O sea, yo no comparto esa idea porque hasta ahora todo lo que se ha hecho al final ha acabado desfigurando la realidad histórica de ese palmeral. Si se ha hecho un colegio, se ha hecho un chale, se ha hecho no sé qué, al final aquello se ha transformado, se ha quedado en otra cosa muy bonita, que parece más un parque o un jardincillo que no un huerto de palmeras. Y yo creo que, bueno, lo hecho, hecho está, eso va a seguir así, nadie va a tocar nada, ni nadie va a obligar a ninguna reversión, nadie. ¿La ley no contempla revertir ni siquiera las dotaciones públicas? La ley lo que plantea, y no hace falta la nueva ley, es que si alguna vez, por ejemplo, hemos tenido casos en el Colegio San Agatángelo, por ejemplo, o sea, que estaba en huerto, oiga, si ese colegio desaparece porque, como ha llegado a pasar, o guardería, pues que ese huerto pueda revertir y volver a su fisionomía tradicional, pero nada obligatorio. La ley no establece ninguna obligatoriedad en ese sentido. El hospital tenemos dentro de un huerto de palmeras, ¿no? Y fíjate, la incongruencia, ¿no? A mí decía Oltra que los órganos de gestión estaban en Valencia, que parecía que con esta ley se iba a solucionar eso, y lo dudo, porque en primer lugar la presidencia en esta ley dice que recae sobre el consejero de Cultura, que está en Valencia. Entonces, evidentemente no cambiaría nada. De hecho, nosotros lo que pedimos es que el presidente de esta gestora o este órgano que regule la ley del palmeral sea el alcalde de Elche y no el consejero de Cultura, que la consejería, no solamente la de Cultura, otras consejerías deberían estar presentes, pero evidentemente los que conocemos el día a día de nuestra realidad ilicitana somos los ilicitanos, que vemos lo que dice Oltra. Estoy completamente de acuerdo, que hay que velar por mantenimiento del palmeral con rigurosidad, y por eso digo, nosotros, otra de las propuestas, la gente lo puede ver en icie.es, todas las propuestas que nosotros realizamos, una de las regulaciones que tiene que tener este sistema es que, por ejemplo, en sea la policía autonómica aquella la que regule, vigile y vaya viendo cuáles son las anomalías que pueden ocurrir en el Palmeral. En este momento nadie lo está haciendo. Y luego, por otro lado, se decía que cuando se nos da el Palmeral, que en el año 2000 y se nos da el certificado de la UNESCO, he de recordar que no estaba mejor el Palmeral que ahora, estaba incluso peor, porque había muchísimo más agresión sobre el Palmeral de lo que en este momento se está ofreciendo. ¿Por qué? Sobre todo por lo que vuelvo a repetir, el tema de la financiación. Que hay que protegerlo es evidente, que tenemos que velar por los usos es normal y lógico, que hay muchas posibilidades que permitirían no solamente un mantenimiento adecuado del Palmeral, sino que lo incrementarían. Y estamos completamente convencidos porque se nos han hablado de ellos, y además son muy escrupulosos y tienen en cuenta todo lo que estamos hablando. Y otra de las cuestiones es que en el primer borrador, no sé si en este segundo, y si luego se va a modificar, es verdad que no se permitía ni la rehabilitación de los espacios donde están los huertos, o sea, los espacios físicos de aquellos elementos donde están los huertos. No sé si eso ahora se contemplaba, creo que se iba a contemplar que sí se permitía la rehabilitación, porque si no se irían degradando, como se está degradando muchos huertos de palmeras que ya se han degradado, pero edificios en la ciudad. Todo eso nos hace llevar que evidentemente, sin una partida concreta de financiación de lo que tenemos que hacer y tenemos que debatir, esto no tiene ningún sentido. Y luego nosotros solicitamos a esta corporación que se cree no solamente una concejalía del Palmeral. Fíjate si vamos más allá, ¿no? O sea, le hemos pedido a nuestra corporación que se cree la concejalía del Palmeral y de los patrimonios de la humanidad, porque tenemos otros, ¿no? No solamente tenemos un elemento patrimonial como es el Palmeral, tenemos el Misteri, el de buenas prácticas del Museo de Pusol. Entonces, tenemos elementos que además tenemos que asociarlos con la universidad, que se ponga a investigar. No se ha investigado, no tenemos una investigación realizada sobre los sistemas agrícolas y el mantenimiento de la palmera. Entonces, como no se han hecho los deberes cuando se tenían que haber hecho, ahora estamos recogiendo esas consecuencias. Y lo que estamos solicitando es que todo se haga, que se sienten las bases para hacer algo muy serio. Pero ese debate tiene que ser, vuelvo a decir, con rigurosidad. No hay mucho más tiempo. Me he dado cuenta que faltan 8 minutos para llegar a las 10. Y después de hablar del agua y del Palmeral, me gustaría introducir otro elemento, y es que tenemos la ciudad. Yo sé que Oltra está en Santa Pola y Salibra, pero Juan Antonio Marín, ¿tú has venido en coche o a pie a la redacción? Porque tenemos la ciudad patas arriba por las obras. He venido andando. Ah, entonces, no está justificado el retraso. No, era por otro motivo. La causa bien, era otra. Bien, pensaba que también te habías quedado atascado, como ayer se quedó atascado Felipe Sánchez. Pero el Plan Centro está en marcha. Ayer la concejal Esther Díez hablaba de las plataformas únicas que van a comenzar ya después de 3 meses de retrasos por los inconvenientes que han surgido en las empresas adjudicatarias por los restos arqueológicos. Van a comenzar a poner las plataformas únicas en las calles que comenzaron a levantarlas, y además ha anunciado más calles que van a semi-peatonalizar en el barrio del Raval y en otras zonas cercanas al casco histórico. Joan Antoni Oltra, ¿es el momento ahora por esta apuesta de la peatonalización no solo de la corredora, sino de todo el centro y de barrios tan cercanos como el Raval? Bueno, yo creo que el momento tenía que llegar. O sea, el problema es que como este tipo de cuestiones se le ha prestado tan poca importancia, pues una vez que una corporación decide por fin avanzar en ella, pues claro, es lógico que llame la atención y que ocasione problemas, ¿no? Aparte de que puedan haber, digamos, problemas de desconexión en cuanto a actuaciones o descoordinación entre las concejalías. Pero vamos, yo creo que lo que hay que resaltar es que tenemos un centro histórico, una zona del Raval también, o sea, con unas características muy determinadas, con calles estrechas, poco tráfico, con aceras minúsculas, y que esto había que buscarle una solución, ¿no? Entonces, yo creo que aprovechando que por fin podemos disponer de la corredora peatonal, que ha costado lo suyo de conseguir, pues hay que darle una solución global a todo ese entorno, ¿no? Y yo veo muy positiva la labor que se está haciendo, que debe estar presidida por un principio como es el de pacificar el tráfico. Ante todo, pacificar ese tráfico, que haya el menor tráfico posible, que el que haya circule con una velocidad, digamos, respetable para que no puedan producirse accidentes, etcétera. Y bueno, yo el tema de que sea plataforma única, se junte la acera con el vial, me parece estupendo. Está pasando en muchísimas otras ciudades. Lo que pasa es que, lógicamente, las obras, y más en ese entorno, te aparecen restos, problemas con algunas empresas también, como ha pasado en nuestra Granada a la cabeza. Encima coincide con la operación asfaltado en otros tramos, ¿no? Dices, bueno, pues, hombre, a lo mejor alguna de ellas se podía haber previsto de manera que en terminar, una fase, empezara la otra. Pero bueno, esto al final es lo que pasa, nos quejamos de que no se hacen cosas y cuando se hacen, pues también hay que quejarse por ocasiones molestias, ¿no? Pero se supone que todo esto es para bien y que en algunos pocos meses debe estar resuelto y darle otra cara, ¿no?, a un espacio de la ciudad que se encuentra bastante degradado. Antes de dar paso a Juan Antonio Marín, hay que informar a quienes nos estén escuchando que, evidentemente, además de las plataformas únicas, coincide también con esas obras de asfaltado que ha dicho Oltra, que ayer comenzaron a cerrarse a un carril de circulación en el diagonal del Palau, Puente de Altamira, que hoy también continúa cerrado y que hoy, además, se cierra totalmente al tráfico otras calles como Almórida, File de Fora, Puerta de la Morera, hasta Eugeni d'Ors. Era simplemente para dar esta información de que hoy continúan esas obras de asfaltado. Marín. Evidentemente lo vamos a sufrir, ¿no? Lo sufrirá todo el mundo que tenga que coger un vehículo, el que sea, y que evidentemente estos días nos vamos a acordar mucho de aquellos que están tomando ese tipo de decisiones. Entiendo que se tienen que hacer, pero yo siempre, ya sabes que nosotros hemos optado, hemos pensado que estas medidas tienen que obedecer a un plan estratégico de ciudad, un modelo de ciudad, y que no pueden ser diseccionadas o parciales, ¿no? ¿Por qué? Porque eso de algún modo implicaría o condicionaría, mejor dicho, ese modelo de ciudad al que todos aspiramos o nos gustaría aspirar. Claro, si los diseccionamos, algunas medidas pueden parecer interesantes, ¿no? Las plataformas únicas, etcétera, etcétera. Nosotros, en un planteamiento que hicimos de 26 medidas para la ciudad, una de ellas era la peatonalización y otra este tipo de plataformas. Por eso entendíamos que, de hecho, en muchas ciudades conviven todos los vehículos, ¿no? No solamente, ¿por qué? Porque el tráfico rodado no puede pasar de un número de kilómetros concreto, que son 30 aproximadamente, incluso en algunas áreas 10 o 20, ¿no? Con lo cual puede ir una bicicleta, puede ir un monopatín, etcétera, etcétera, porque prácticamente no pueden pasar de esa velocidad. Las plataformas únicas te permiten ir todos los vehículos a la vez. Ya no tienes que hacer carriles bici, todos podrían pasar. Pero lo que tienes que cuestionar en estos elementos parciales, se está haciendo un estudio de tráfico, se ha hecho un estudio de tráfico, de los aparcamientos, qué va a ocurrir, qué consecuencias socioeconómicas va a tener estas acciones, porque las tiene. Toda acción tiene una consecuencia, no lo podemos obviar, a alguien le afecta de algún modo. Entonces yo creo que cuando hagamos esto dentro si está bien documentado y está bien elaborado, esto debería de haber estado ya explicado y entonces entendido. Y nos costaría muchísimo menos poder tomar decisiones como las que se están tomando. Pero obedece a que no hay un plan o proyecto de ciudad que sea más allá, que vaya más allá de una legislatura, por desgracia. Joan Antoni, has dicho que hay que pacificar el tráfico, se está haciendo, pero también ahora hay que pacificar el peatón con las terrazas, lo digo por la corredora, por lo que ha surgido, las discrepancias que han surgido en el seno del equipo de gobierno. ¿Consideras precipitada la salida que tuvo la portavoz de Compromís de reclamar la retirada de la primera terraza que se autorizó en la corredora porque decía que ni siquiera tenía permiso? ¿Oltra? Hombre, yo creo que la corredora no debería tener las terrazas tal y como la conocemos en la calle Hospital o en la calle Castellanos de Alicante, porque esto al final lo que conlleva es que una vía que ha costado tantísimo de recuperar para el peatón, pues resulta que al final el peatón es un accesorio en la misma, ¿no? O sea, tiene que ir, digamos, driblando entre mesas y sillas, y bueno, yo creo que esto no es así. Máxime cuando hay espacios alternativos para que se puedan ubicar, ¿no? Este es un debate que tenían, parece ser, los dos miembros del equipo de gobierno sobre qué hacer sobre establecer algún mecanismo vía ordenanza para regular el tema, y por lo que parece es que un día amanece allí una terraza ya en concreto en la zona de la Glorieta sin que esa ordenanza o esa nueva normativa se hubiera aprobado entre los dos socios de gobierno, ¿no? Y lógicamente, pues uno de los socios, el que no ha participado en las decisiones, pues ha motivado esa queja, ¿no? O sea, yo creo que es una actitud por parte del PSOE en este caso de arrogarse la prepotencia de la acción de gobierno. Es un tema que habría que haber acabado de hablar y de establecer en una normativa para que no dependa del político de turno, o dependa de quién hace la petición, que también se podría pensar, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son polémicas. O sea, yo creo que ahí pues hay una calle, la calle del Trinquet, que perfectamente, o el Carrer Ample, que perfectamente se podría haber ubicado esa terraza, o sea, y no estar ahí en medio de una vía que obliga a los peatones a tener que esquivar una serie de mesas de sillas. Esto es algo que al final es que parece ahora mismo anecdótico, ¿no? Que, hombre, por cuatro sillas empezó en la calle Hospital y mira cómo hemos acabado, teniendo que regular, o en la calle Castaños de Alicante. O sea, yo creo que ha costado mucho y habría que evitar este tipo de situaciones. Hemos llegado ya a las 10 de la mañana, no hay tiempo para más, así que Marín, terminamos contigo hablando de este asunto de las terrazas, cuya ordenanza, la normativa que reclamaba Joan Antonio Oltra, está todavía elaborándose. Y de paso, saludamos también, damos la bienvenida a quienes nos siguen a partir de las 10 de la mañana por la señal de Teleelch. Estamos en La Glorieta, hemos comenzado este programa con la entrevista a Ángel Urbina, portavoz de la Mesa Provincial del Agua, por esa votación que se ha perdido y que, por tanto, el Gobierno Central recortará el trasvase Tajo Segura de 38 a 27 hectómetros cúbicos este mismo año. Y hemos continuado con la tertulia de los periodistas, que en esta ocasión no hay periodistas, pero no están alejados de este oficio, porque a través de sus artículos de opinión en prensa, pues hacen ciudad. Y estamos con Joan Antonio Oltra y Juan Antonio Marín. Y terminamos contigo, Marín. Pues vuelvo otra vez al planteamiento anterior, ¿no? Yo creo que esto precisamente, esta disputa de si tiene que haber o no, o qué tiene que haber en los espacios públicos, se tenía que haber hecho. Nosotros en 2017, mi asociación o un grupo de personas que hacíamos nuestra asociación, presentamos 20 medidas, luego en el 2018 26 medidas para el centro. No sé si se han tenido en consideración, evidentemente, pero una de las 26, recuerdo perfectamente esas 26 medidas, una de ellas era ese tipo de ordenanzas. O sea, le pedíamos ya en 2017, en 2018, a la actual corporación, el equipo de gobierno no ha cambiado, ¿no? Prácticamente es el mismo, que hiciera una ordenanza de terrazas para evitar lo que está ocurriendo. Con lo cual, vuelvo otra vez a decir que en esta ciudad tenemos que plantearnos un plan estratégico, como ya lo hubo en la ciudad, como los Futurelch, que sea permanente, que nos permita estar debatiendo, anticipándonos a las posibles causas que tengan las acciones y nos permitan participar a todos los actores. Y esa es una reivindicación que, por lo menos desde mi asociación, vamos a estar permanentemente haciendo, y nos gustaría convencer a los políticos de esa necesidad para la ciudad. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio Marín, presidente del Instituto Ciudad Elche Idea, y a Joan Antonio Oltra también, gracias por participar. Gracias a todos. Saludos. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar hablando de más política, porque tenemos en unos segundos a la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, para iniciar esa ronda de entrevistas a los portavoces políticos cada vez que termina la sesión plenaria ordinaria correspondiente de un mes. Eso será en unos segundos. 101.4 Teleelch Radio Marca. En Autosuspensión Eduardo, mantenimiento integral de tu vehículo, porque para que puedas realizar miles de kilómetros sin averías, necesitas un servicio profesional y personalizado. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145 Elche, teléfono 965 43 34 64. En Mármoles Formas, escaleras, fachadas, bancadas de cocinas, baños. y en exclusiva el sistema Monoblock para encimeras sin juntas con garantía de pegado de 20 años. Entre un mármol bien trabajado y otro mal trabajado hay mucha diferencia. Tú decides. Estamos en Fábrica de la Moneda 25 del Polígono Tres Hermanas. Teléfono 96-684-9362. Mármoles Formas. En cualquier momento del día, Adarve Tetería Gastrobar. Comida para llevar y menú diario por solo 7 euros. Además, vuelven los jueves de bocata de tortilla de patatas. ¿Te los vas a perder? Adarve Tetería Gastrobar, el lugar ideal para disfrutar y pasar buenos momentos. Adarve Tetería Gastrobar, calle Mayor del Raval 4, Elche. Acércate a lo que realmente quieres. Ahora tienes un Alfa Romeo Stelvio Executive 160 caballos con un descuento de 17.700 euros por solo 32.800. No te conformes con menos. Te esperamos en Sky Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep. En Elche, Sor Josef Alcorta 41. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El, abierto todos los días del año. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, tenemos 15,3 grados de temperatura y parece que va bajando un poco el termómetro. Hoy tendremos frío, un día totalmente distinto al anterior. Y después de esa tertulia con los periodistas, vamos a iniciar, como hemos dicho, pues las entrevistas políticas y en esta ocasión con la portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, a la que tenemos en los estudios de Teleelche en Radio Marca. Le damos de nuevo la bienvenida porque te tuvimos ayer de forma telemática en la tertulia política. Eva, bienvenida. Hola, buenos días. De nuevo. Exacto. Vamos a hablar de ese pleno. Nos coge muy lejos, pero hay una declaración institucional que se aprobó en el pleno, que es la de apoyar el trasvase Tajo Segura, que vuelve otra vez a ocupar las páginas de actualidad, porque hemos conocido ya, por fin, después de 8 días, esa votación en el seno del Consejo Nacional del Agua, que no nos ha beneficiado a los regantes del Segura, porque sí ha perdido, y eso significa dar luz verde a la pretensión del Ministerio de Transición Ecológica de recortar el trasvase Tajo Segura de 38 hectómetros cúbicos a 27 hectómetros, cambiar las reglas de explotación mediante decreto. ¿Qué valoración realiza como portavoz de Ciudadanos? Bueno, en primer lugar, y en cuanto a la declaración institucional, no es la primera que se ha presentado en el Salón de Plenos en relación a la defensa del agua y del trasvase y, por lo tanto, de nuestros agricultores y de toda la zona, no solo de Elche, sino de toda la provincia de Alicante y también de las regiones de Murcia y de Almería, que también se ven perjudicadas con esta situación. Entonces, lo bueno que sacamos de esa declaración institucional es que todos los grupos políticos, incluido el Partido Socialista y Compromís, todos estamos de acuerdo en que en estos momentos lo que se está haciendo con el trasvase no es nada justo ni lógico para nuestros agricultores, por las necesidades, dadas las circunstancias climatológicas que tenemos, es necesaria ese agua de ese trasvase. Y bueno, pues una vez más vemos esa diferencia que existe entre unas regiones y otras y esos egoísmos, ¿no? Yo creo que al final da un poco la sensación del egoísmo de algunas regiones que no quieren permitir que el agua llegue a otras zonas donde más se necesita. Y bueno, pues ahora mismo a mí me parece que es un fracaso por parte de la Comunidad Valenciana, porque sí que es cierto que se pidió y se quería que la votación no tuviese el resultado que se ha obtenido. Y bueno, pues yo creo que ahora los representantes máximos de la Comunidad Valenciana y de nuestra zona, incluido también el alcalde, pues tienen que luchar para ver de qué manera se pueden cambiar estas reglas. Ya veíamos la semana pasada que se anunciaba que la consellera sí que iba a reclamar precisamente y se ponía a favor de los regantes y de todos los agricultores de nuestra zona y en contra del ministerio. Y bueno, pues lo que vamos a seguir haciendo, tanto desde Ciudadanos como espero desde el pleno del ayuntamiento, es seguir exigiendo que esas reglas no cambien y que se queden como estaba además prometido y que como es necesario, dadas las circunstancias que tenemos, porque es que así lo que hacemos no solo es perjudicar una zona, es que perjudicamos muchísimas familias, muchísimos empleos también derivados de la agricultura y bueno, y la subsistencia de una zona que vive solo de eso. Lo cierto es que hoy el portavoz de Regantes, Ángel Urbina, ha agradecido los apoyos obtenidos del Ayuntamiento, de las Diputaciones, del Gobierno valenciano. No han sido suficientes para ganar esa votación y ahora lo que ha pedido es lo que está usted reclamando, que los presidentes de las comunidades autónomas afectadas, exacto, que representan el 40% de la población de este país, pues le digan al Ministerio que, por favor, no cambien las reglas del juego y sean más sensibles a las necesidades hídricas de este territorio, que defiendan el territorio al fin y al cabo. Pero esta fue una declaración institucional que salió por unanimidad en el Pleno y hubo otra injusticia que ustedes también evidentemente quieren resolver, que es la que se ha cometido el Ministerio de Industria con el sector del calzado y sus componentes, pero no consiguieron sacar adelante los políticos de este ayuntamiento la declaración institucional. ¿Qué ocurrió? ¿Todos están culpabilizando a Pablo Ruz? Bueno, ahí se dio por esa declaración institucional que no salió adelante, a pesar de que se aprobó, evidentemente, por unanimidad la moción del Partido Popular, reclamando al Ministerio de Industria que rectifique y que incluya a este sector en el reparto de las ayudas europeas. Bueno, ahí se dio un escenario muy singular. Habían tres grupos políticos que habíamos presentado una moción muy similar, con las mismas características, en la que reclamábamos pues que se solicitase la modificación de ese Real Decreto, de ese decreto en el que se excluía el sector a varias claves importantes del sector del calzado de nuestra zona. Ya no solo de Elche, porque recordamos que en la comarca se trabaja también con el calzado, pero bueno, nosotros reclamábamos lo que nos toca a nosotros, que es para los empresarios de Elche. Entonces, presentamos tres mociones y luego por parte de dos grupos, no solo el Partido Socialista, por parte de dos grupos, se plantea que, bueno, que al haber solicitado tres grupos políticos lo mismo en tres mociones diferentes, pues que en vez de defender esas tres mociones, que nos uniésemos todos los grupos, oposición y equipo de gobierno, con una declaración institucional solicitando precisamente que se incluyesen esos grupos de esas clasificaciones, de esos CNAE, esos códigos de CNAE relativos a la industria del calzado, que se incluyesen en ese decreto y que se mostrase ese total rechazo y rotundo hacia el decreto y que, por lo tanto, se exigiera que se modificara, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en un principio la Junta de Portavoces ya se planteó el tema. Tanto Vox como Ciudadanos entendimos que, bueno, pues que una declaración institucional al final tenía más fuerza, pero el Partido Popular decidió que ellos querían debatir sobre el tema. Entonces, desde Ciudadanos, el planteamiento que hicimos es que no cabía debate. No cabía debate en el seno del pleno de un ayuntamiento en defensa de los intereses de sus empresarios. El debate se podía llevar más allá, que es lo que quería el Partido Popular, que era llevar ese debate a la lucha y a la acusación al gobierno central, ¿no? Y esa acusación al gobierno municipal de que no había hecho lo suficiente. Pero bueno, se trataba de un tema al final nacional y lo que queríamos reflejar era que rechazábamos rotundamente, y así se expresaba en esa declaración institucional. Entonces, bueno, pues yo desde el Grupo Municipal de Ciudadanos y desde la opinión que yo tenía, yo consideré, y así lo expuse, que carecía de sentido hacer la defensa de las dos cosas y entrar en un debate político en el que no había debate, porque estábamos totalmente de acuerdo. Y al final, pues la consecuencia, ¿cuál fue? Pues que en vez de debatir sobre la necesidad o no y reforzar, ¿no?, esa petición que hacíamos, pues el debate se quedó en que el Partido Popular no había querido renunciar a esa moción a cambio de que fuese la declaración institucional. Luego, por parte del equipo de gobierno, se retiró esa declaración institucional. La moción salió con las enmiendas que se presentaron por parte de Vox y de Ciudadanos y se defendieron las tres mociones a la misma vez. Pero bueno, yo creo que a la ciudadanía lo que le quedó no fue eso, no le quedó el apoyo. Le quedó la disputa política, que muchas veces, y yo creo que lo he dicho en muchísimas ocasiones, no es lo que les preocupa a los ilicitanos en estos momentos. Yo creo que a la industria del calzado lo que le preocupara era, lo que le preocupaba y lo que quería era que todo el pleno, que toda la corporación diese ese apoyo de manera rotunda, ¿no? Y yo creo que más rotundidad que esa declaración institucional. El problema era que no se debatía, pero también se podía haber solicitado, bueno, pues vamos a hacer una pequeña exposición de por qué hacemos esta declaración institucional, que creo que si se hubiese planteado en la Junta de Portavoces, entre todos podíamos haber pues llegado a un acuerdo y haber debatido qué era lo que se quería exponer ahí y expuesto cada uno nuestras razones para defender el sector. ¿Y saben si hay recorrido en esa solicitud, en esa unanimidad, en esa exigencia al Ministerio de Industria? Bueno, el alcalde tiene que haber, el equipo de gobierno tiene que dar traslado del resultado de esa moción. Claro, nos podemos encontrar con dos cosas. Que pase, como pasa siempre, que muchas mociones de las que se aprueban en el pleno se quedan guardadas en un cajón y no se hace nada, ¿no? O están en ello, o que en este caso, que es un tema muy importante, por parte del equipo de gobierno, por parte del alcalde, que además es lo que pedíamos nosotros, Ciudadanos pedía que encabezase esa reclamación, ¿no? Y esa lucha en contra de la decisión que se había adoptado por el Gobierno de España. Bueno, hasta ahora no sabemos si se han iniciado los trámites. Yo espero que sí, porque además es algo muy importante quedarse fuera de esas ayudas, un sector tan importante que además precisamente en la pandemia ha dado un apoyo grandísimo pues de diferentes maneras, haciendo mascarillas, cediendo material, trabajando y poniéndose a disposición del equipo de gobierno, del ayuntamiento, para lo que hiciese falta. Y aparte de todo, pues un sector que ha llevado a la ciudad de Elche a ser lo que es, ¿no? A nivel industrial. Entonces, pues yo creo que sí que se merece que esa moción salga adelante y que no se quede guardada en un cajón como una moción más de las que se aprueban y que nunca más se supo. Y también se pidió en el pleno que se convocara ese debate sobre el estado del municipio. Desde Ciudadanos consideran que es urgente que se convoque, como dice el Partido Popular, el debate sobre el estado del municipio, o es más prudente esperar a que la situación mejore y se pueda realizar en condiciones, porque estamos hablando de un debate que dura 2 días. A ver, el debate sobre el estado del municipio es un debate muy importante, sobre todo en aras de esa transparencia que se predica por parte del equipo de gobierno y que nosotros entendemos que es necesaria. Facilita esa comunicación del tejido de las asociaciones del municipio, de los grupos políticos, ¿no? Esa relación con el equipo de gobierno en la que por parte del equipo de gobierno se explica pues la situación en la que se encuentra el municipio en estos momentos, todo el recorrido que lleva, todo lo que se ha hecho durante ese año normalmente. Y bueno, pues por parte de las asociaciones, entidades, etcétera, se le plantean pues las situaciones que ellos han visto que son más favorables o menos favorables y se les exige explicaciones de aquello que consideran que no es correcto, ¿vale? Entonces, partiendo de eso, estamos en una situación muy complicada. A esa moción se le presentó una enmienda en la que se planteaba que ese debate sobre el estado del municipio se celebrase, en vez de en un mes en concreto, que era lo que pedía el Partido Popular, que era en el mes de abril, se solicitaba que se celebrase durante el primer semestre, es decir, hasta junio. Entonces, hablamos de un plazo de 3 meses. Lleva ya de retraso 1 año y algo, casi 1 año, con lo cual, esperar un par de meses, dada la situación que estamos atravesando, acabados de salir de una tercera ola y casi entrando en la cuarta, con los índices de contagios que tenemos. Entonces, una reunión, un pleno, porque al final es un pleno presencial en el que acuden muchísimas asociaciones y muchísimas personas, porque por muchos representantes, por muy poca gente que vaya, va un representante por asociación, son muchísimas horas de debate, normalmente es 2 días, como bien has dicho. Bueno, pues esperar un par de meses a que la situación se plantease más, un poquito más controlada, no significaba tampoco nada grave como para echarse las manos a la cabeza y decir que no. Claro. Entonces, en Ciudadanos sí que creemos que es necesario ese debate sobre el estado del municipio. También creemos que había que esperar. No se planteaba una espera de meses, de muchos meses. Y de hecho el alcalde se comprometió a que en junio, antes de junio, antes del 13 de junio, uh-huh, si no recuerdo mal la fecha, uh-huh, se convocaría. Siempre que la situación sanitaria lo permita. Pues al margen de si se va a convocar o no, lo que sí que hemos he podido conocer, no tenemos que esperar a ese debate para saber de qué se quejan los vecinos de Elche, porque el concejal del área, Ramón Abad, dio a conocer ese balance de las reclamaciones en las oficinas municipales de atención al ciudadano de 2020. Uh-huh. Y las quejas se centraban, evidentemente, parece que no funciona bien lo de bienestar social, lo de las ayudas sociales, y la limpieza sigue siendo pues una de las quejas más frecuentes. Para vosotros, para Ciudadanos, ¿cómo veis el estado del municipio? ¿Coincidís con las quejas ciudadanas? Bueno, a nivel de limpieza, esa es una queja reiterada, no solo por los ciudadanos, sino por nosotros también la hemos planteado en muchísimas ocasiones. Ya no solo la limpieza, sino el mantenimiento de la vía pública, el mantenimiento de parques y jardines. Siempre la respuesta es que con la nueva contrata se solucionará el problema, pero bueno, mientras que ha estado, que todavía no está funcionando la nueva contrata, hay que dar solución a esos problemas que hacen que la visión que tiene la gente de fuera o los propios ilicitanos de nuestro municipio deje mucho que desear, ¿no? Y partiendo de eso, luego tenemos también el tema de los servicios sociales. Ahí yo no sé hasta qué punto la situación hace que esa falta de atención sea tal y como se expresaba en ese informe, ¿no? Porque hemos visto que nos hemos encontrado en una situación muy complicada, que las exigencias y los requisitos y las peticiones en servicios sociales han aumentado muchísimo. Yo aquí sí que es verdad que quiero decir que todo el Departamento de Servicios Sociales, con Mariano Valera al frente, han trabajado durísimo, y cuando hay que reconocer el trabajo que se realiza no hay por qué negarlo y por qué atacarlo. Yo creo que ellos desde el inicio de la pandemia han trabajado intensamente porque esas familias más necesitadas saliesen adelante, pero sí que es verdad pues que a lo mejor los medios no son los adecuados y hay que hacer una reestructuración de personal o reestructuración del departamento o ampliarlo para que esas ayudas y esos servicios lleguen a todo el mundo y no dé la sensación a la ciudadanía de esa insuficiencia por parte del departamento. Porque a mí me consta que se está trabajando bastante para intentar llegar. Lo que pasa es que, claro, hay luego muchas ayudas y muchos servicios que no dependen solo del ayuntamiento, que dependen también de la Comunidad Valenciana y incluso a nivel nacional, ¿no? La renta de inclusión, etcétera, que están gestionados por las diferentes administraciones. Entonces, a lo mejor, bueno, pues esos medios tienen que venir de otras administraciones y dotarnos de más personal para poder solventar esos problemas que se plantean. Hay también otros problemas, y es que esta semana va a terminar con esas movilizaciones de las autoescuelas en Elche, que han reclamado al equipo de gobierno una ayuda, que intermedien ante la DGT y que solucionen el atasco en las pruebas del carnet de conducir prácticas, porque evidentemente la lista de espera es preocupante, son de 3 meses y eso, si no se desatasca, va a ir en aumento. Bueno, ese es un problema más de los que se van sumando a los problemas que se han ido presentando desde el inicio de la pandemia y que ha habido que ir dando soluciones poco a poco. Pero no solo tenemos el sector de las autoescuelas, tenemos muchísimos sectores que a lo mejor no han sido sectores con tanta visibilidad, ¿no? Que no se ha visualizado tanto esa problemática que tenían y que ahora están empezando a surgir, como es el caso, por ejemplo, de las peluquerías, el sector de los gimnasios, por ejemplo, del deporte, y ahora nos encontramos con las autoescuelas, que es cierto que hay retrasos de 3 y 4 meses para dar fecha para los exámenes. Entonces tenemos gente, pues al final, mucha gente está diciendo, bueno, pues nos esperaremos a que se desatasque, ¿no? Con lo cual eso lleva problemas también al sector. Entonces, bueno, pues si desde el ayuntamiento se puede hacer algo, como por ejemplo mediar con la DGT, pues nosotros creemos que hay que seguir adelante y dar ese empujón. Lo que pasa es que, bueno, pues al final es la pescadilla que se muerde la cola y un problema lleva a otro, etcétera. Pues le he preguntado por la DGT porque está cerca de la estación del AVE, no muy, bueno, relativamente cerca, pongamos. Y ustedes también se han quejado amargamente por la señalización, que no está bien señalizada la estación del AVE en Matola. Ya llevamos 2 meses en funcionamiento, ¿y qué valoración hacen? Bueno, partiendo de que es un apeadero, no es una estación. Es un apeadero porque al final no es una estación al uso, es un apeadero del AVE. Tiene únicamente dos trenes de dos horarios, ¿no? De mañana y de tarde. Y bueno, parece ser que está funcionando, pero yo creo que podría funcionar muchísimo mejor. Tenemos la ciudad de Orihuela que tiene un nivel de uso mucho mayor que en Elche, ¿no? Los ilicitanos pues parece que todavía no tienen claro eso de ir a Matola a coger el AVE. Bueno, también hay que tener en cuenta la situación en que nos encontramos, que tampoco podemos salir de la comunidad, única y exclusivamente se puede salir para trabajar. Pero sí que es cierto pues que en un principio planteamos las quejas de los accesos, ahí sí que nos hicieron caso y a los pocos días sí que se puso una línea de autobús que accede directamente hacia allí. Lo que pasa es que sí que nos encontramos con la problemática de que el acceso sigue siendo muy malo. Para acceder con un coche particular, pues no es una estación al uso que esté cerca de una vía principal y que el acceso sea muy fácil. La señalética, bueno, pues sí que se ha puesto alguna señal. Yo creo que he visto una o dos en todo el municipio, no he visto más. Y lo de la lengua ya lo estamos intentando solventar. Pero están en castellano, ¿no? Están en castellano y ahora resulta que Compromís se queja porque están en castellano y no están en valenciano, cuando precisamente casi toda la señalética del municipio está en valenciano y no está en castellano y no se ha duplicado la señal. Nosotros no queremos que esté, como me planteaban desde Compromís el otro día, me decían, es que vosotros queréis que esté todo en castellano, se equivocan. Desde Ciudadanos solicitamos que se cumpla con la normativa. La normativa dice que tiene que estar en las lenguas cooficiales. Entonces no se puede renunciar a una y mantener otra que prime sobre la otra, además. Sí, el castellano es la lengua principal a nivel nacional, luego tenemos el valenciano que es la lengua cooficial y que por lo tanto puede estar en esa señalética. Yo no digo que se quite el valenciano para que esté el castellano, yo pido que esté en castellano y en valenciano, pero es que parece que a Compromís cuando está como a ellos les interesa no reclaman, pero si es al contrario, entonces sí que reclaman hasta en el Senado, que lo hemos visto en días pasados. Bien, pues en el Pleno, y ahora volvemos al Pleno, ¿hubo alguna moción de Ciudadanos que fuera rechazada? Porque ustedes presentaron dos, la del calzado y sí. La segunda. Bueno, la segunda moción que presentábamos era una moción para que se le otorgase el nombre de Amadeo de Saboya a un centro educativo, ¿vale? En un principio se planteaba la posibilidad de que fuese o a un centro educativo, a una vía pública, a una calle, etcétera. El tema de las calles entendimos que no era positivo porque, bueno, pues al final eso trae también muchos problemas a la hora de los establecimientos, de los negocios, de las direcciones postales, etcétera. Y entonces, pues consideramos que qué mejor opción que el colegio, ¿no? El CEIP 37, que todavía no tiene nombre, pues que se plantease poner ese nombre a ese colegio. Máxime, cuando hacía unos días habíamos celebrado el 150 aniversario de que Amadeo de Saboya diese el nombre, el título de ciudad a nuestro municipio, a Elche, y por lo tanto, bueno, pues un personaje histórico, que es verdad que a lo mejor no ha tenido una gran vinculación con Elche, según se plantea por parte del equipo de gobierno, pero que yo entiendo que la vinculación era total, porque gracias a él somos ciudad. Lo que pasa es que, bueno, pues no les interesó, no sé si porque era un rey o porque ahora mismo el callejero tiene que ser de otra manera, como decía Esther Díez desde Compromís, que decía que había que feminizar el callejero. Yo creo que se puede feminizar el callejero o dar nombres a centros públicos de mujeres que hayan tenido alguna vinculación para Elche, pero también, pues bueno, Amadeo de Saboya, creo que para nuestros estudiantes, ¿no? Para nuestros niños es un personaje que pueden conocer, que al final enriquece, ¿no? esa cultura, y no creo que hubiese habido ningún problema. De hecho, se planteaba el motivo que se daba por parte del equipo de gobierno para no aceptar esta moción era que es que ya se estaban barajando algunos nombres por parte del Consejo Escolar, y desde Ciudadanos planteamos, pues bueno, que se incluyese este nombre y que se debatiese por parte de los miembros del centro. Pero fue rechazado. No les gustó. Pues hablando de historia, ¿Ciudadanos estaría a favor de la retirada de la cruz en Paseo de Germanías una vez se abra como museo el refugio de la guerra? Pues yo creo que la, como bien has dicho, la historia de cada municipio y los símbolos de cada municipio están ahí para recordarnos algo y no para simbolizar nada del momento. No podemos hacer un borrón de todo lo que ha pasado en toda la historia, ahora en este caso de nuestro municipio, y quitarlo aprovechando que vamos a hacer una remodelación de la zona. Yo creo que la Cruz de los Caídos es algo emblemático en Elche. Creo que a la ciudadanía le da igual que esté o que no. Yo creo que es algo más ideológico y que, bueno, pues Compromís y el Partido Socialista, por sus ideologías, deciden aprovechar la coyuntura de esas obras para quitarla, pero que no hay ninguna necesidad de quitarla porque ahora mismo nadie lo ha pedido, creo que no lo exigen y creo que es un símbolo de nuestra ciudad como cualquier otro. Pues Eva Crisol, no hay más tiempo, nos quedan 2 minutos para llegar a las 10:30 y hay que iniciar la ronda de noticias. Le agradecemos que haya venido. Muchas y que gracias. Haya contestado a las preguntas del Pleno. Gracias. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¡Qué contento te veo! Es que por fin he podido vender mi casa y al precio que quería. Pero además ha sido todo muy rápido, ¿no? Ya lo creo. Inmozón ha sido la solución para la venta de mi casa. Inmozón no es una inmobiliaria, es un ejército de profesionales que solo me presentaron ofertas reales y no de curiosos. Inmozón.com, la forma más rápida y segura para vender tu casa. 10 destinos imprescindibles, 5 películas que tienes que ver. No necesitas que nadie te diga cómo buscar emociones. Encuéntralas con tu nuevo Cupra Formentor 150 caballos por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.777 euros. Infórmate en cupraofficial.es. Conduce diferente. Siente diferente. Descubre la marca Cupra en Serrauto, Elche. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Por qué elegir Restaurante Martino? Por sus salones adaptables a todo tipo de eventos y celebraciones, con menús basados en la cocina mediterránea con un toque creativo y con diferentes precios. O porque para una comida de negocios con la familia o amigos, a la carta o con menú, acierta seguro. Restaurante Martino, carretera Dolores, kilómetro 6700, teléfono 965-45-1740. El Fogón Ilicitano. Comida para llevar, equilibrada y saludable. Cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano. 25 años cuidando de ti. Desde hace un año, nuestra vida cambió por completo. Sin embargo, cada día estamos más cerca de superar esta pandemia. Juntos, si todos colaboramos, no conviertas esta Semana Santa en una penitencia. Usa correctamente la mascarilla, sin excusas, con responsabilidad. Es un mensaje de la Asociación de Hostelería de Elche, Concejalía de Comercio, Policía Local y Ayuntamiento de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasa un minuto de las 10:30 de la mañana y después de la entrevista política con la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, comenzamos nuestra ronda de noticias y lo hacemos con Salvador Campello. Muy buenos días, Salva. ¿Qué tal, Ros? Muy buenos días. Hoy continúa la noticia, sigue en el Toscar porque allí continúa la vacunación masiva para los que tienen 65 años, ya saben. Ya están vacunando a los que nacieron entre el 56 y el 57. Ayer ya pasaron por allí la mitad de esta población y hoy pasará la siguiente mitad. El tiempo medio de espera allí es de 3 minutos y medio desde que se llega hasta que se pone la vacuna. Luego los 15 que hay que esperar una vez te han vacunado para que te haga efecto la vacuna y que no tienes ninguna reacción adversa. Así que, de momento, normalidad. Y los comentarios que nos están llegando de la gente que ha pasado por allí es que van rápido y que está bien organizado. Sí, sin incidentes y sin colas. La vacunación de la población menor de 65 años con AstraZeneca en el CSS podría ser el titular de este hito, que es muy importante y que pues marca ese punto de inflexión en la vacunación, porque ayer Ximo Puig ya anunció, hay ciertos elementos para el optimismo, anunció que la farmacéutica Janssen se ha comprometido en enviar a la Comunidad Valenciana 2 millones de dosis, con la particularidad de que como es una dosis única, pues tendremos 2 millones de valencianos vacunados de aquí a septiembre, con lo que lo de la inmunización del 70% de la población podría llegar en verano. De hecho, ayer el presidente Sánchez fue uno de los que dijo que se iba a intentar llegar a finales de verano ese 70% de la población y ya en el mundo festero y lucitano, de broma se decía que hay que empezar a correr para preparar las fiestas de agosto porque todavía podremos tener algo si estamos casi todos. Es broma, no, claro, no lógico. Creo que tengamos. Pero bueno, en cualquier caso, los siguientes en la vacunación, por cierto, que también nos ha preguntado varias personas, van a ser los siguientes. Si hasta ahora se han vacunado los del 56 y 57, ahora se vacunarán a los del 58 para poder ya continuar con la vacunación adelante. Pues, Salva, las previsiones. Tenemos previsiones para este miércoles porque hay más cortes de calles. Exactamente, sí, hay más cortes de calle. Va a continuar toda la zona centro cortada porque el Palacio de Altamira continúa cortado, la zona detrás Palacio con solo un carril. No cura sino otras calles que sí que están cortadas. Por cierto, hablando de cortes de calle, estas son, como decimos, por temas de asfaltado y fresado de la zona de la calzada, donde se está haciendo un pavimento único y se está consiguiendo ya terminar con las obras y reabrir el tráfico en la calle Fachi y en la calle San Vicente, al igual que en la calle San Jordi y San Miquel, cerca del antiguo casino de Elche. Pues todas esas zonas parece ser que las obras terminarán hoy de constituirse y, por tanto, harán ya esa plataforma única, cubriendo los restos arqueológicos según el ayuntamiento con todos los protocolos y todas las garantías. Es otra parte importante para los conductores que nos estén escuchando ahora mismo, porque, como decimos, Palacio de Altamira, Diagonal de Palau, está ahora mismo con solo un carril al tráfico y poco a poco veremos más obras en Blas Valero y Blasco Ibáñez. Por cierto, una última previsión a que comentábamos antes de la vacunación de Ximo Puig y de todo lo relacionado con el COVID, porque en principio todavía continuamos en este periodo de Semana Santa. Saben que en Elche y en otras poblaciones de la Comunidad Valenciana es fiesta el lunes que viene, el segundo lunes de Muna, día de San Vicente. La Comunidad Valenciana ha decidido prorrogar todas las medidas hasta ese lunes, con lo cual continuamos igual hasta la semana que viene, pero ya Ximo Puig ha anunciado o ya ha desvelado en algunos medios de la ciudad de Valencia que van a empezar a pensar en cómo cambiar las medidas de cara al martes que viene. Lo anunciarán para que entren en vigor el martes o lo anunciarán el propio martes, aún no está claro. Pero la Asociación de Hostelería de Elche en este momento acaba de mandar un comunicado y se lo ha hecho llegar también al ayuntamiento y a Ximo Puig, a la Generalitat, para pedirle que cuando revisen las condiciones permitan abrir a más del 50% del aforo en el interior de los locales, visto la buena incidencia que tenemos de la pandemia después de la Semana Santa. Recordemos que de Jueves Santo a Domingo de Resurrección en Elche solamente ha habido 17 casos, sigue la incidencia por debajo de 30, concretamente en 25,5, con lo cual la Asociación de Hostelería acaba de mandar ese comunicado para pedir que, debido a los buenos datos, se nos deje abrir el interior de los locales. Pues tendremos que esperar la semana que viene para ver cuál es la relajación de esas medidas en las restricciones anti-COVID. Salva, tenemos previsiones importantes para hoy, este miércoles, porque la agenda creo que también está apretada. Está apretada. De hecho, ahora mismo el punto de información está en Torrellano, porque allí el alcalde y la concejal de Educación, María José Martínez, están visitando las aulas provisionales instaladas donde se llevará a cabo el traslado del Colegio de la Paz de Torrellano. Ahí está nuestra compañera Mara García para preguntar por los plazos, para saber si se van a cumplir o no y cuáles son las condiciones y, sobre todo, tomar el pulso a la ciudadanía, tomar el pulso a los padres y madres del Colegio de la Paz de Torrellano. Por cierto, hoy es el Día Mundial de la Salud y el alcalde y la concejal de Sanidad leerán un manifiesto a las 11:30 a.m. en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. En el plano más cultural, se está presentando en Alicante Abril en Danza. Saben que desde hace años esta iniciativa se lleva a cabo en conjunto de las dos ciudades. Es de las pocas cosas que hacemos los ilicitanos junto con los alicantinos, de las pocas veces que una concejal de cultura o una concejal en sí del Ayuntamiento de Elche viaja a Alicante o que el concejal de cultura de Alicante viene a Elche. Es la única vez. Y las dos ciudades dejamos de tener esa rivalidad y nos unimos por la danza en el mes de abril. El año pasado se suspendió por la pandemia, este año pues se va a recuperar, nos explicarán cómo. Y ya por último, también, y hablando de celebrar el territorio de la Comunidad Valenciana o de la provincia de Alicante, esta mañana se va a presentar la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que pasará por nuestra ciudad, por nuestro municipio, y los tramos, los días, las horas y sobre todo el dispositivo que va a haber de seguridad y de deportes se presentará a mediodía también en el Salón de Plenos. Pues muchísimas gracias, Salvador Campello. A la una volvemos a escuchar estas y más noticias de este miércoles 7 de abril con Marga García y Ana López. Y a las 9:30 te vemos con todas las imágenes a ti en el Telenit. Así es, y en Telenit.es ya actualizada. Y nosotros ahora, gracias Alba, nosotros ahora continuamos y lo hacemos con la información deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco, cuéntanos. Hola, buenos días. Sube la temperatura de ese partido trascendental que se va a disputar el próximo viernes en el Alcoraz frente al Huesca. Si trascendental fue el debut de Escribá contra el Eibar y ganar ese partido para reflotar la nave franjiverde, este todavía lo es más porque una victoria puede poner en órbita a los blanquiverdes y dejar a 5 puntos más gol average, es decir, virtualmente 6, a los ostenses. Sin embargo, el Huesca echa otras cuentas. Después de muchos meses, ganar al Elche significaría permanencia y el Elche se metería en zona de descenso. Un empate dejaría las cosas más o menos igual. Lo cierto es que para Tete Morente el partido es absolutamente trascendental. Ahora tenemos un partido contra Huesca que ha habido muerte y tenemos que ya sacar los 3 puntos. Sí, lo tenemos claro, ¿no? El equipo tiene claro el partido que nos jugamos el viernes, es un partido que puede decidir mucho de aquí en adelante y vamos a ir a sacarlo. Sí, ¿no? Igual que si ganamos o perdemos no va a ser tan esencial de aquí a final de temporada, pero sí que es verdad que si ganas, pues ya te pones a 5 puntos del Huesca y si los de atrás no suman, pues te puedes poner también a 6 o 7 de los de abajo. Sí, lo tenemos muy claro, ¿no? Ahora cuando juguemos contra ellos tenemos claro que tenemos que sacar partido adelante y lo de Guadalajara va a ser muy importante también. Pues el gol a verás, el Elche se lo tiene ganado al Eibar, semi ganado al Alavés, falta el partido de vuelta y empatado con el Huesca. Un duelo que va a enfrentar a dos de los mejores entrenadores en la historia del Elche. Fran Escribá suma un ascenso a primera y va por su tercera permanencia en la élite como franjiverde, mientras que Pacheta, ahora técnico del Huesca, logró subir al equipo ilicitano de segunda B a primera en 2 temporadas y media. Ahí es nada. Pacheta, por cierto, podría tener la plantilla al completo, recupera a Lucas Boyé, cumplido el partido de sanción, y también a Pablo Piatti, al que reservó para que no se dañara más en el partido contra el Betis. Problema para el técnico en ataque. Pere Milla está marcando goles en los últimos 2 partidos. Se jugará la titularidad entre Pere Milla y Carrillo. Lo que parece claro es que Boyé volverá directamente al equipo. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos la ronda con la información del tiempo, con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colabora Autofima Hyundai. Muy buen día, semana de contrastes. Ayer tuvimos una jornada casi de verano con temperaturas que en buena parte del territorio alcanzaban los 28-29 grados. Hoy llegará una masa de aire frío desde el interior del continente europeo que va a provocar el desplome de las temperaturas. Durante esta madrugada, paso de nubosidad con el efecto de esas nubes, temperaturas bastante homogéneas en buena parte del territorio, no han bajado de los 13-14 grados. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, una mínima en torno a los 15 grados. Para hoy, paso de abundante nubosidad, pocos claros, incluso se podría escapar alguna gota o precipitación de carácter débil. El protagonista, el viento moderado de levante, rachas que sobre todo en el litoral van a alcanzar los 40-50 kilómetros por hora. Bajan las temperaturas. Aquí en la ciudad esperamos una máxima en torno a los 16 grados, en buena parte del territorio 15-16 grados, en pedanías pegadas al Parque Natural de Londo rozaremos los 17 grados. Para mañana jueves, alternancia de nubes y claros, el viento ya flojo de levante, temperaturas máximas en torno a los 17 grados. El viernes seguirán subiendo las temperaturas máximas que van a rondar los 19 grados, temperaturas nocturnas que no bajarán de los 13 grados. El viernes ya tendremos un mayor aporte de nubosidad, incluso se podría escapar alguna gota, al igual que durante la jornada del sábado, y es que para el fin de semana se aproximará una vaguada de aire frío en altura que a partir del domingo nos va a dejar algunas precipitaciones de carácter débil. Durante el fin de semana, temperaturas que van a rondar los 19-20 grados. Teleelch Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Este viernes a las 8:30 de la noche en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, vive el partido en directo Huesca-Elche con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Masini Cars, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, Construdepot, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Mudanzas Guerrero, Todo Palmera, Food Coach 10, Mercat Central de Elche, Carácter, Box Mecánica Reyes, Grupo A Plus, Caravanas Cruz, Estación de Servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, El Hogar del Profesional, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este viernes a las 8:30, Huesca Elche en Marcador. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Tenemos 15,4 grados de temperatura y son las 10:44 minutos de la mañana. Nosotros vamos a terminar con una valoración del paro, porque conocemos ya los datos del mes de marzo y estos son positivos porque bajó en Elche en 446 personas. Un descenso que coincide con la reapertura de la hostelería y otros negocios que estuvieron cerrados durante esta tercera ola. Para hablar precisamente de los datos del empleo en Elche, tenemos con nosotros a la secretaria comarcal de Comisiones Obreras, Carmen Palomar, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Carmen. Hola, buenos días. Son positivos, 446 personas, pero coinciden con la reapertura de la hostelería. ¿Son positivos o no? ¿O habría más puestos de trabajo si las restricciones no limitasen tanto el aforo de los negocios? O de, ya no solo de la hostelería, también estamos hablando de gimnasios. Sí, imagino que si volviéramos ya a una normalidad deseada, pues estaríamos hablando de una subida de la contratación importante, puesto que coincide con la fecha, pues esos previas a la Semana Santa, y sí que lo notaríamos. La reducción de las medidas sanitarias pues ha permitido pues una sutil mejora de los datos del paro y de la contratación, muy marcado, es verdad, también como suele pasar por la temporalidad, que sigue siendo de un 85% de los contratos que se realizan siguen siendo eventuales, por lo tanto solamente estamos hablando de un 15% de contratos que son de carácter fijo. Pero con esta crisis ya casi nos conformamos, ¿no?, con la precariedad laboral ante la falta total de trabajo, ¿o no? ¿O no nos conformamos? Yo creo que no nos podemos conformar, por lo menos desde el sindicato creo que tenemos que tener clara cuál es la hoja de ruta y cuál es nuestro objetivo, y es que el mercado laboral pues necesita una reforma de carácter estructural para que mejore y se consolide, porque eternamente con tanta eventualidad pues no podemos estar, porque también estamos hablando de muchos trabajos que son de carácter estructural, por lo tanto no tiene sentido que se utilice tanto el contrato eventual para tareas que son de carácter fijo. Ustedes, Elche, en estos momentos, porque lo que más tememos es la crisis económica, ¿cómo están ustedes viendo el trabajo en Elche? Bueno, pues lo estamos viviendo, como no puede ser de otra manera, con cierta preocupación, porque bueno, la pandemia pues se está alargando, es cierto que las vacunas poco a poco ya se van implementando y eso hará que poco a poco vayamos saliendo de esta situación. También estamos a la espera a ver a partir del día 12, cuáles son las nuevas medidas, si serán más restrictivas, si no lo serán, porque eso también condicionará un poco la realidad laboral que de ello salga, ¿no? Entonces, estamos un poco a la expectativa. Volvemos a poner en valor la medida como el tema de los ERTE y que se amplíe hasta que sea necesario, porque lo que tampoco vemos positivo es que las empresas pues eso, estén ahogadas y que no puedan seguir adelante y lo que comentamos en otras ocasiones, pues se pase a ser uno, a acogerse a un ERE de extinción de los contratos o incluso a concurso de acreedores porque no puedan, no puedan sobrevivir. ¿Temen ustedes que los ERTE se conviertan en ERES cuando dejen de autorizarse? Sí, sí. Desde luego los ERTE no se van adaptando a la realidad que tenemos, que es una de las peticiones que tiene, que tenemos los sindicatos en la mesa del diálogo social a nivel estatal. Pues claro, si hay situaciones complicadas en las empresas, pues vamos, la medida que tienen las empresas a través de la negociación es un ERE de extinción de los contratos. Si la situación, si hay preocupación, si la situación económica en Elche, al igual que en otras poblaciones, está muy tocada por esta pandemia, por los cierres de los negocios, ¿se entiende que no se haya convocado por parte del equipo de gobierno esas mesas de reconstrucción que se anunciaron el pasado año en plena pandemia para aportar soluciones para reconstruir este municipio? Pues desde Comisiones Obreras le damos mucho valor al diálogo social en todos los ámbitos y aquí también en la ciudad de Elche también se la damos porque estamos hablando de una ciudad con 240.000 habitantes y que tiene mucho dinamismo en el mercado laboral y de muchas personas pues, que están en ERTE, que no encuentran trabajo, infinidad de situaciones. Entonces sí que instamos en varias ocasiones al equipo de gobierno a volver a retomar las mesas del diálogo social que se quedaron un poco paradas después del verano. No hemos vuelto a tener reuniones y creemos que con todos los planes, tanto a nivel de la comunidad valenciana, el plan Resistir y todas las ayudas que hay para los sectores que estaban en crisis, pues entendíamos también que los agentes sociales de la parte, digamos, social, parte empresarial y parte social, que somos los sindicatos, deberíamos de estar ahí para tratar de afinar cuáles también son los dónde se más necesario, porque aparte también de los sectores, de los autónomos que lo están pasando mal, pues también hay trabajadores pues que con lo que están cobrando del paro tampoco llegan a final de mes, ¿no? Entonces, todas esas ayudas también se pueden canalizar y los sindicatos pues estamos en las empresas y sabemos lo que está pasando. Por eso la importancia de esta mesa del diálogo social, pues lamentamos profundamente que no se convoquen y no será porque no hemos instado a donde toca a que se nos convoque, pero de momento pues no se han convocado. Ustedes, por la evolución del desempleo, han hecho una radiografía de qué trabajadores son los más castigados, porque ha afectado a los autónomos, pero ¿cuáles son los que se han quedado más golpeados por la pandemia? Pues principalmente, claro, todo lo que tiene que ver con el sector de servicio, hostelería, el tema de los gimnasios, el ocio nocturno, esos son los sectores que más han sido perjudicados. Y luego, pues en cuanto a hombres y mujeres, decir que el paro representa, las mujeres representan casi el 60% de la gente desempleada. Pese a tener más tasa de actividad, no se les contrata más. El 60% son mujeres principalmente. Y luego con el tema de la franja de edad, pues las personas sin empleo anterior son las que peor también lo están pasando, porque no tienen una oportunidad para insertarse en el mercado de trabajo. Entonces, eso también es preocupante, ¿no? Ahí yo creemos que tenemos que hacer un esfuerzo y tener, pues eso, medidas y ir pensando qué podemos hacer para paliar todas estas desigualdades. O sea, en Elche los jóvenes están teniendo muchas dificultades para encontrar trabajo y los mayores son los que también engrosan esa lista de parados de larga duración. Sí, los parados de larga duración, pues el porcentaje es importante, supone pues en torno a un 45% de las personas que están en paro, lo cual pues eso dificulta mucho su inserción porque en ocasiones pues están fuera del mercado laboral mucho tiempo y el mercado cambia mucho y lo vemos ahora con la digitalización y con el teletrabajo, con muchas cosas que cambian pues la percepción que tenemos de la percepción y la realidad que tenemos del mercado laboral, y las personas que están fuera del mercado tanto tiempo pues tienen más dificultades para insertarse, y luego los jóvenes pues por la propia dinámica, ¿no?, que empiezan y siempre es más difícil, ¿no? Y bueno, los datos del paro, que es poquito, pero sí que es verdad que en todos los sectores baja el paro en este mes. En cambio, en las personas sin empleo anterior, que suele coincidir con las personas jóvenes, pues aumenta, ¿no? Es verdad que aumentan 11 personas, pero pues el aumento está ahí, ¿no? Y creo que hay que tenerlo en cuenta pues a la hora de valorar. Y tanto. ¿Y la industria del calzado y sus componentes cómo está respondiendo? ¿O la de la construcción y la agricultura? Pues lo que es la construcción, por ejemplo, pues veíamos los datos un poco así históricos y la construcción ha bajado bastante el número de empleados que se tiene durante estos últimos años. Por otras cosas que estamos haciendo en el sindicato, estamos haciendo un balance de los 4 años, pues veíamos que el tema de la construcción había bajado en cuanto a la contratación. En este mes, por ejemplo, al contrario, o sea, se han contratado más personas para el tema de la construcción. Y luego el sector calzado, pues es verdad que el sector calzado con la pandemia pues está sufriéndola por eso, porque como no tenemos tanta vida social, no salimos tanto, no tenemos eventos, pues claro, todo eso también genera que cierto tipo de calzado pues no se utilice como se utilizaba en otro momento. Estamos más en casa, estamos más, a lo mejor se ha potenciado más el tema de las del calzado deportivo y todo eso, y el de estar por casa, por así decirlo. Pero claro, todo lo que es pues de fiesta, de eventos y todo eso, pues eso ha caído, y eso pues también se nota. Y ahora, bueno, hemos conocido recientemente el tema de las tasas que Estados Unidos quiere poner en marcha para el calzado de otros sitios que no sean Estados Unidos. Entonces eso también pues la industria lo está sufriendo. Con lo que ustedes también apoyan al ayuntamiento en la exigencia al Ministerio de Industria de... ¿No entienden por qué el Ministerio de Industria ha dejado al calzado y a sus componentes fuera de ese reparto de las ayudas extraordinarias? Bueno, nosotros tuvimos, Comisiones Obreras, tuvimos una reunión con Marian de Abecal, y estuvimos hablando, y fue muy interesante porque, claro, la media que les sale no llegaba a ese tanto por ciento que se exigía para meterlos dentro del grupo de los sectores a ayudar, ¿no? Pero sí que es verdad, claro, una cosa es la media y otra cosa es según qué sector, no, lo que estamos hablando. Habrá sectores de cierto tipo de calzado que lo estén pasando muy mal, ¿no? Entonces, lo que sí que nos dijeron que estaban en conversaciones pues a todos los niveles para que pues eso, hubiese una modificación y sí que pudiese entrar en esas ayudas. Nosotros entendemos que sí que es positivo. Yo coincido y creo que es así, que el sector del calzado es un sector dinámico, es un sector que siempre en Elche está a la vanguardia de muchos, de todos los cambios que se han sucedido. Nosotros sí que es verdad, como sindicato, nuestra principal reivindicación es que el sector de calzado que sea un sector pues potente y fuerte en Elche, pero claro, no, que no sea a costa de la precarización del empleo. Esa es nuestra lucha diaria. Por lo tanto, si necesita ayudas, no tenemos ningún inconveniente que así sea. Eso sí, que todo sea en base a hacer las cosas pues como marca la ley. Para otro día dejaremos lo de la economía sumergida, Carmen Palomar, por lo que ha indicado usted. Pues muchísimas gracias, secretaria de Comisiones Obreras, por hacernos esta valoración del paro y un poco la radiografía de cómo está el empleo en Elche en este abril de 2021. Gracias. Gracias a ti. 101.4 Teleelch Radio Marca. Llega el verano y Lozar pone en marcha tu piscina libre de virus y bacterias, realizando un análisis gratuito y solucionando cualquier problema con el agua. Y si quieres la piscina de tus sueños, Lozar también te la fabrica. Tenemos más de 30 años de experiencia en piscinas, ósmosis, depuradoras y descalcificación industrial. Si eres profesional, aprovéchate de nuestros cursos de formación para estar a la última. Llámanos al 965-450-045. Lozar Tratamientos del Agua. So I was in a feeling.